AM740 presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio Rebelde. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el vecino, pero yo le digo amigo, para llenar siempre la chapa, la vida viene medio tirada. La que ha creado a los clientes. Muy buenos días, Radio Rebelde, arranqué con todo. Acá estamos de total clandestinidad para todo el mundo. AM740, Radio Rebelde, esto no nos queda otra. El programa de la revista Martia. Nos sacaron hasta el banquito. ¿Y cómo anda, Mr. Bruno Díaz? Bien, solapándolo acá en el aire, estoy intentando que no logre hablar mucho. ¿Por qué? Porque lo cruzo, nada más. Hoy tenemos un día, un programón con muchísimas cosas y no cosas, gente, invitados. Mensajes puede enviar al 15-3384-0853, son las 11.08 y el clima, ya le digo, espere que gire, 22 grados 2. Lindo clima, ¿no, don Julián? ¿Qué tal? Buenos días, sí. Lindo clima, hermoso, la verdad. Es un día para salir con la sombrilla, la malla en el bolso y un poco de gas pimienta también, porque te cruzas con un... En moto también andar, es buenísimo. Yo vine en moto y la verdad que estuvo bueno. Ah, mirá qué bien. ¿Cómo está el precio de la nafta? 10 y 15 con 50. ¿Ya aumentó? ¿O va a volver a aumentar? Es que, claro, la moto cargas muy de vez en cuando y entonces no, yo tengo el precio viejo. Tenés precio viejo. Tenés que venderlo. Claro. Tenés que venderlo, que tenés dentro del tanque. Señores y señores, compren bidones de nafta y revéndanlos como en la frontera honduro-venezolana. ¿Cómo es eso de espere que gire? La gente no sabe que usted está viendo crónica, que está esperando que le muestre el clima. Bueno. Yo siempre espero que gire para ver algo mejor. Si quiere suscribirse, suscripciones@martia.com.ar a la revista, ¿sabía usted? Puede suscribirse, ahí le enviamos a Capital Federal sin cargo en nuestra revista junto con la suscripción. Y nada, la lee y nos comenta cómo le fue. Yo quisiera aclarar algo. A los que ya ya se suscribieron, esta semana estamos enviando por correo, así que no se preocupen, ya está llegando la revista. Está todo entregado, muchas entregadas y algunas que son vistas al interior y lo que es provincia es más complicado, pero ya está en correo, así que está está en viaje. Hoy tenemos sorpresas, ¿no? En el programa de hoy. Hay sorpresas hoy. Pero no, como hay sorpresa... No se puede decir. No se puede decir, que exactamente, ¿no? Mavi en la operación técnica, Bruno Díaz en la producción. Ya arrancamos con todo, no nos queda otra. El programa de la revista Martia para mensajes 4524-7816, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ah, bueno. No sé por qué me miras así. No sé por qué estoy conduciendo, quería saber. Sí, la verdad es que no tengo idea. Porque nosotros somos así, nosotros tratamos de renovar el aire. Hay el que éter, renovar, para que la gente se confunda. Es una... No sé, nos pusimos un nombre griego con H al principio. O sea, comunicación cero. Y la consigna de hoy es, ¿en qué barrio se encuentra Radio Rebelde? Pero ¿no? Eso ya una vez lo dijimos, ¿eh? ¿Y no la pegaron? No, lo dijimos nosotros al aire porque se nos escapó. ¿Cómo? Pero bueno, dale, estoy bien. Es una radio clandestina esto. No vuelvas a golpear la mesa, por favor. Ah, perdón. ¿Cómo nos dijeron ya? Y bueno, no importa, está bien. Los que no estuvieron atentos esa vez pueden decir dónde estamos. ¿Y la clandestinidad? ¿Dónde le gustaría que estemos? Porque por ahí, viste, uno tiene ilusiones. A mí me gustaría en Belgrano de R. No a usted, a la gente que escucha. A usted no nos importa, usted no es oyente. Ah, sí, estoy escuchando. Pues. Y hoy es un día para memorar la figura de Aldo Ferrer, ¿no? Un economista, referente, docente, investigador. Peronista, bueno, y heterodoxo, nada menos. Periodista y heterodoxo, sí. Me parece que la figura de él, digamos, de alguna manera sintetiza... lo que se han hecho estos 12 años, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Sintetiza de alguna manera las sombras y las grises, ¿no? Digo porque las luces y las sombras de un proceso que se autodefinió como heterodoxo y que, bueno, y que genera debates, más hoy, digamos, en función de los cambios que se dieron con el nuevo gobierno, sobre cuáles son los avances y retrocesos. Pero más allá de ese debate que tiene que ver con la actualidad, que hoy se está debatiendo el tema de los buitres, me parece que Aldo Ferrer, como uno de los mentores también del Plan Fénix, ¿no? Que es uno de los, que fue uno de los, allá lejos en los 90, uno de los faros, digamos, donde había que verse, ¿no? En tanta oscuridad, donde poder pensar otras maneras de poder salir, digamos, de la situación menemista, del arruismo. Y el Plan Fénix, en ese sentido, fue uno, no el único, y no por eso el único que podía acabar el debate, pero sí uno de los que sintetizó parte de estas ideas que tenían que ver con lo que de alguna manera sucedió después en los años del kirchnerismo, ¿no? Que tenía que ver con un mercado interno fuerte. Y en los 90 fue, bueno, usted que participó en la Facultad de Economía y yo también. Sí, un rato. Un ratito, Aldo Ferrer junto con Joseph Stiglitz fueron varias personalidades que escribieron libros que fueron una luz, ¿no? En los 90 y otros tanto, ¿no? Sin desmerecer el resto, pero bueno, estoy hablando de un referente internacional y un referente como Aldo Ferrer también internacional, pero nuestro. No, y hay que marcar bien ahí, Axel estuvo muy fino con porque, ¿qué quiero decir? Cuando se muere alguien, viste, siempre ahora somos todo lo quieren, ¿no? De derecha a izquierda, y eso es lo que se puede ver en los diarios, ¿no? Como desde el derecho a la izquierda se lo digamos, se lo recuerda y se lo respeta, ¿no? No necesariamente, pero bueno, continúe. Está bien, ¿por qué? Y porque sucedió hace poco, ay, ahora no recuerdo, con Verón. ¿Quién es Verón? La Brujita. ¿La Brujita? Bueno, nada, no, está ahí. Qué inmaduros. Es un pensador que falleció el año pasado, uh-huh. Y los anti-K dijeron que era kirchnerista, uh-huh. Y lo empezaron a degradar con esa idea. Claro. Bueno, pero en este caso Aldo Ferrer no pasó eso. Bueno, el Saavedra era kirchnerista. Cornelio Saavedra era kirchnerista, bueno, eso es un, ¿no? Eso es un revisionismo histórico. Pero lo que quiero decir es que cuando alguien se muere es fácil enaltecerlo y ponerlo, digamos, en una... Por lo menos en el caso de Aldo Ferrer. Lo que quería decir era que Axel hábilmente dijo, bueno, recuerden lo que opinaba él sobre este acuerdo de los holdout, ¿no? Porque él habló, digamos, sobre este tema. Él habló. Que lo recordás y lo respetás, escuchá, uh-huh. la opinión que tiene para decir. Bueno, en su momento hemos tenido también con nuestro columnista Martín Burgos una charla hace ya unos meses sobre Aldo Ferrer, que Aldo Ferrer hablaba del término que entró en debate, que llamó deuda soberana, que es la deuda y que es soberana, y si hay deuda soberana. Exactamente, ¿y qué decía con eso? Y él decía que sí, que podría haber deuda soberana. Él llamó a la deuda soberana lo que era que cuando uno pide un crédito, pero cuando no se le ponen muchísimas condiciones más allá de devolverlo, ¿no? Claro, básicamente. Con un interés digno, pero no le ponen condiciones de ajuste, no le ponen condiciones de utilizarlo para cierto criterio, etcétera, digamos. Hay deudas sanas, por así decirlo, qué sé yo. No, pero eso tiene que ver también con la deuda privada que pasó para el Estado. Uh-huh. Hay la mayoría casi de la deuda que se está pagando, que se ha pagado durante el kirchnerismo, ha sido privada. En dos oportunidades. Donde también había deuda del macrismo, del señor Mauricio Macri, no del macrismo como uh-huh. partido político, por decirlo de alguna manera. En la primera vuelta, que fue en el año 81, nuestro amigo, que lamentablemente le sacamos el diploma de honor en la Facultad de Economía, que es Domingo Cavallo, fue que privatizó la deuda estatal, por ejemplo. Privatizó la deuda privada. Perdón, sí. Al revés. Me entendieron. Se entendió. Y una de las deudas grandísimas fue, por ejemplo, la famosa 25 de mayo, que es hermosa, muy linda, muy bien hecha, pero todavía la estamos pagando. La pagó su abuelo, mi papá, mi yo, y la va a pagar, terminar a seguir pagando nuestros hijos. Lo que entendemos por deuda soberana, me parece, tiene lo que decían ustedes, que es que para qué vos querés la deuda. Vos vas al banco y necesitas. Igual esta lógica de comparar la economía de un país con la economía de una casa, ya sabemos que eso es una trampa, ¿no? Esto dicen, no hay plata, me fui un poco por la rama, pero eso que plantean, no hay un peso en la Argentina. La Argentina tiene la maquinita para hacer los pesos, digamos. Eso no es una casa, lo estoy explicando muy simplemente, pero podríamos en algún momento traer un economista para que lo explique. No es lo mismo una casa que un país, no es lo mismo, porque tiene que ver con, hay otros recursos y otras maneras, y otro, digamos, y un país en algún punto no nunca se agota, ¿no? A no ser que, no sé, en una guerra mundial. Por ejemplo, el tema de la deuda soberana, yo lo que para no es lo mismo, pero se puede comparar con la economía que cualquiera de nosotros vive a diario. Por ejemplo, una cosa es pedir un crédito hipotecario en pesos a tasa fija, a 20 años propia, para tu casa, y otra cosa, qué sé yo, financiarse con el pago mínimo de la tarjeta. Exactamente. Mira, eso te come los intereses. Te come el hígado, te come la vida. Exactamente. Con el mínimo es terrible. Peor que el vino que te tomás a la noche. Arrasa el hígado en dos minutos. Bueno, esa es la situación. Y eso es lo que se está discutiendo hoy en el Congreso, que hubo dictamen y que es complicado. No sé si ayer lo escucharon a Bocio. Ayer se aprobó el dictamen a través del oficialismo y a través del Frente Renovador y también del bloque justicialista, justamente. Esto pasa, como decía recién Juli, al Congreso, donde se va a debatir en diputados el martes que viene. Así que hay que estar ahí atentos. Obviamente que el Frente Renovador y el bloque justicialista aceptó esto con algunos cambios que en realidad a la generalidad del pago no hacen. Claro. Porque la realidad es lo que nos comentaba ayer la economista Vallejos, a quien no nos queda otra, que estamos pagando una cantidad de dinero que ellos no pusieron en realidad. O sea, ella comentaba que bueno, uno compra por $25 y después lo tiene que pagar por 500. O sea, ya ahí ya es concretísimo que te das cuenta la cantidad de dinero que se va a perder con el pago que se va a hacer. Si bien si se pagaba por 25 también se iba a perder dinero, por lo menos se iba a pagar lo que se había recibido, por decirlo de alguna forma, la deuda que se había tomado. Entonces ahí está la injusticia del pago, pero obviamente siempre terminan beneficiándonos a ellos. No, porque además lo que decís vos es tal cual, y cuál es lo que yo, qué es lo que ellos, digamos, te discuten. No hay plata en la Argentina, por eso decía lo de que no es la maquinita, porque eso fue lo que nos hicieron creer. La Argentina, como cualquier país, es soberana porque dirige su moneda, porque produce su moneda. Y ahora estamos viendo cómo la inflación no es por emisión monetaria, porque evidentemente la inflación tiene que ver por un montón de otras razones, además de la emisión monetaria, que hacen que el precio de las cosas suban. Entonces, volviendo para atrás, ellos dicen no hay plata. Eso es una falsedad de cabo a rabo, digamos. Y en todo caso hay que discutir seriamente que este país no, porque quieren construir la idea de que se dejó en ruina. Y si no había, y el otro tema es cuál es la solución. Si no había plata, sí, claro, por supuesto. No saquen las retenciones. Además, muy buen argumento. Por eso este micrófono tiene que servir para que la gente tenga argumentos. Nosotros tenemos que darle argumentos a la gente porque esto es un debate que se van a dar en la calle, en el día a día, y la gente lo da con el verdulero, lo da con el almacenero. Y el otro tema tiene que ver con ¿cuál es la otra solución? ¿Qué propone el kirchnerismo? ¿No cerrar? porque es lo que decías vos de lo que planteaba esta chica Vallejos, Fernando Vallejos. ¿Cuál es la contrapropuesta? ¿Qué era lo que venía haciendo el gobierno? Porque la cláusula Rufo cerró el año pasado. No, en realidad la propuesta estaba y está todavía hasta que se deroguen las leyes, está en las leyes, en la ley de pago soberano y en la ley Cerrojo. Y también se había determinado una cantidad de cuestiones, incluso Axel había ido a negociar a Estados Unidos, o sea, no nos olvidemos de todo eso, no es que el gobierno anterior había decidido esto de la nada, nunca se reunieron, no, y en el medio obviamente estaba Griesa, que de competente debe tener poco, y sabemos la edad que tiene, lo hemos visto en videos hablando que le costaba, era el fight de Estados Unidos. Pero parecía. Igualmente Griesa es competente para un lado y incompetente para el otro. Es no, como, claro, es competente, claro. Pero realidad... Incompetencia selectiva se llama eso. Claro, claro, sin duda. ¿Cómo? Sí. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Escucha por la izquierda. Exactamente, escucha por la pero derecha. Pero pará, no. ¿Sabés qué? El tema es así, vos, eso sí es como cualquier cosa. Si vos te plantás, si vos como Argentina decís, cambia el gobierno, pero las leyes siguen, claro. Que es lo que ellos tanto dicen de nosotros, los tipos van a terminar que cerrar. Los tipos no cierran, los tipos siguen presionando desde el juzgado de Griesa, porque saben que cambió el gobierno y estos nuevos tipos van a hacer cualquier cosa para cerrar. Entonces, ahí está la tensión. Si acá hubiera ganado Daniel Scioli, hubiera ganado el PRO, ponele, vamos a hacer un juego de suposiciones, hubiera ganado y diría, no, nosotros mantenemos la misma negociación, este es el precio, esta es la forma de pago, acá está la plata, los tipos, ¿sabes cómo cierran? Claro. Esperan al otro, pero el otro gobierno también, flaco, pero, y seguí, o sea, esperando, ¿entendés? El cierre de... Esa es la negociación también, es plantarse. Y, si vos no te plantás, los tipos que van a esperar. Si la guita la tienen para hacer. Y es su laburo, aparte de ser. Pero no son empleados que despediste, no. ¿Viste? Y necesitan la guita para... Pero su producto es el dinero. Ellos venden dinero. Claro. Bueno, o sea, pero... no tienen, si no se lo pagás, no tienen por qué vendértelo. Claro. Su mecanismo de presión no es el dinero que aún no le devolvimos. Su mecanismo de presión es que sabe que este gobierno neoliberal, sátrapa, lo que hacen es, quieren arreglar con esto para pedir de vuelta plata. A otros holdouts, a otros bancos de inversión, a la tasa que ellos quieran, como nos pasó siempre. Por eso están diciendo de que puede abrirse un montón de juicios. ¿Por qué? Porque lo que se supone es que los tipos que entraron al canje son los mismos que son los holdouts. ¿Y sí? O sea, con la guita que entraron al, como decís vos, con esa guita compraron los bonos, son también los bonos holdouts, entonces están de los dos lados. Eso es lo que plantea este gobierno. Es más, claro, no hay nada firmado ni sellado, obviamente. Algunos tenían bonos, una cantidad de bonos, y arreglaron algunos bonos y otros lo dejaron ahí como inversión. Claro. Me explico, el mismo prestamista. Pero ¿cuál es la garantía? La palabra. Ahora, este gobierno es el mismo que dijo, nosotros vamos a sacar la retención y vamos a recibir 4.000 millones por semana, no sé cuánto dinero. No pasó. Nosotros vamos a subir el dólar, no va a subir el precio de las cosas. Subieron. Y ahora con la misma cara viene y dice, no, nosotros vamos a cerrar y no va a haber ningún juicio. Yo te digo, yo no quiero apostar. ¿Y pero usted quería? ¿Qué cosa? Si usted le prestó plata y arregló por un importe y tiene la posibilidad ahora de pedir más, ¿qué va a hacer? Claro, sí. ¿Y cuál es la imposibilidad? ¿La cláusula Rufo? Claro. No. Y no, si vienes un juez que te inventa la par y paso, te la inventa para que te pueda entrar este fallo, pueden inventar cualquier cosa. Pueden inventar que hay disolución del acuerdo, digamos, que se hizo inicialmente. No somos especialistas en esto, pero, digamos, ¿qué podemos confiar del sistema financiero internacional, no? Estamos hablando de los tipos, sí, los dueños del planeta. No, está creado igual para cagar gente, no puede confiar. Sí, no quieren que confíes en él. Yo, ustedes recién comentaban qué hubiera pasado según ganara quién o cómo fuera. Bueno, la realidad es que cuando se determinó que íbamos a balotaje, la bolsa cambió muchísimo. Uh-huh. Eso ya te determina, claro, que el mercado apostaba a Macri, sí, y sigue apostando. Obviamente. Y el mercado obviamente son los buitres también. Bien. Y bien. Les resultó, por eso. Pero más allá de eso, también vos, Mati, comentabas sobre las retenciones. Uh-huh. Bueno, claramente el objetivo de este gobierno es beneficiar a la clase alta. ¿Y quién lo paga? Bueno, todos nosotros, que somos las personas de a pie, que somos los que vamos a pagar más impuestos, los que vamos a tener el aumento ahora, los que ya los tenemos en la electricidad, que pronto va a aumentar el gas, que la inflación, que la devaluación, todo eso lo pagamos nosotros. En cambio, los amigos de Mauri no lo va a pagar, que son estos que le quitan las retenciones. Exacto, como que sigan tirando de la cuerda nomás, muchacho, que... sigan. Se le va a cortar. Señores, vamos a escuchar un pequeño tema. no sé si un pequeño, porque bueno, está bueno el tema. Pero vamos a hacer como una pausa, ¿sí? Porque es demasiado duro todo esto de los militares. O sea, vaya a poner la pava, caliente el matecito de vuelta, o si quiere fumar un cigarrillo es el momento. Qué suerte que dijiste cigarrillo. Vamos a fomentar otra cosa desde acá, por favor. Pava eléctrica no, o cuélguese de la luz. En este momento es para colgarse la luz, va a llegar el puente. Esto no lo dice a Marcia, no sé si no se puede poner a hacer el almuerzo ya, Hay que ver para qué hora. Claro. De hambre, este horario me mata. Va a quitarle una parrilla acá. Acá enfrente hay una rotisería. Acá enfrente hay una rotisería muy buena. Bueno, ponemos el tema y nos vamos a comprar la rotisería. 11:25 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra. Sacarme mi amor, dice Fito Páez, dedicado para Gabriel de Mataderos, que ayer lo pedía y no pudimos pasar su mensaje, pero cumplimos con el tema. Así que empezamos así, con Fito Páez a full la mañana de miércoles. Miércoles porque es miércoles, no porque sea una mala mañana. Bueno, con las noticias que tenemos por ahí, sí. Uno nunca sabe, no sabemos. Pero son las 11:29 de la mañana, estamos aquí en No Nos Queda Otra. Y te proponemos que nos llames al 452-478-16, como hizo ayer Gabriel de Mataderos pidiendo este tema. Vos también podés hacer lo mismo y podés pedir un tema, podés decirnos dónde crees que estamos o dónde crees que estemos. No es lo mismo. Y también podés proponernos alguna otra cosa, contarnos alguna noticia. Siempre es importante difundir informaciones que a veces algunos medios no publican. Así que bienvenida sea la información también en @revistamartia en Twitter y a Martia Revista en Facebook. Es un día de miércoles, pero por las noticias. No se me muera, por favor. Pero yo creo que el sol sale. Está saliendo. Como el sol siempre está. Como en Parque Chacabuco.

los argentinos. ¡Juntos podemos! ¡Viva Argentina! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cambia todo, cambia todo, cambia. Manrique Macriles, intendente electo de San Porongón. Cambiemos. Uy, un pobre. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Mani, bienvenido Martín Burgos a la columna de Economía, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Muy buena la plaza y tu aporte allí en Parque Chacabuco el domingo, che. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sé que la gente se copó y estamos contentos de siempre poder contribuir en lo que sea. Estas charlas creo que sirven bastante para que encontrarnos, número uno, y después discutir un par de temas, pero aparentemente el tema económico siempre tiene su atractivo. Sí, sin duda pareció que la gente estaba muy interesada en lo que se veía venir, que era el tema de los fondos buitre, así que para eso también te tenemos hoy al aire, Martín. Sí, sí, creo que es la saga, venimos hablándose bastante, yo creo desde que empezamos con estas columnas, del tema de los fondos buitre, pero porque insiste en colarse en la agenda. Sí, sin duda, sin duda. No, no hay duda de eso. Bueno, y la verdad que queda todo en mano un poco de los políticos, en el sentido de si sale o no digamos la derogación de las leyes del cerrojo y del pago soberano. Pero bueno, todo esto, lo que estamos hablando es un endeudamiento que, como yo vengo diciendo hace bastante, los costos de todo esto se conocen, pero como siempre los beneficios son muy, no se conocen, son desconocidos. Se nos promete una lluvia de dólares y resolver los problemas de la Argentina si le pagamos a los fondos buitres. Sí. Esto es un poco como cuando abrieron el cepo y dijeron, bueno, a partir de ahora van a entrar un montón de dólares a la Argentina y no entra absolutamente nada, ¿no? Yo creo que ahí hay una de las claves de lo que se está jugando. Que en realidad esto de costo-beneficio, quizás el beneficio, en realidad va a ser un costo para nuestro país y un beneficio para los buitres, ¿verdad? Que además, claro, el ingreso de deuda o de inversión extranjera directa, para poder pagarse se tiene que realizar con ganancias bastante altas, porque obviamente hay que pagar no solo la deuda externa, sino los intereses. Sí. Y ahora, bueno, simplemente ver un poquito qué otras. Y a todo eso sacar mayor ganancia, ¿no? Con lo cual es muy difícil que si miramos fríamente los datos, que haya algún tipo de beneficios en eso. Bueno, aparte Argentina no es China, en el sentido que no vamos a empezar a traer inversión extranjera directa en cuestiones industriales que nos desarrollen y que empecemos a exportar en todo el mundo, porque no, digamos, es ilusorio pensar eso. Para eso está China justamente y sus salarios bajos. O sería problemático, porque quisiera decir que vamos con salarios bajos. Martín, ¿qué tal? Te habla Julián, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, Martín. Gracias por el domingo. La verdad que estuvo genial. Fue interesante ahí escucharte hablar y la verdad que se armó algo lindo después al final. Estuvo muy interesante. Pero concretamente, justamente estábamos diciendo lo mismo, ¿no? El gobierno parece que lo único que tiene es la palabra, este gobierno nuevo, porque dice no va a haber ningún juicio, no va a caer ningún juicio. Y justamente decíamos lo que decías vos. Dijeron lo mismo con el cepo del dólar, que no iba a aumentar los precios. Dijeron, digamos, con todo lo que fueron, dijeron vamos a levantar el cepo y van a liquidar la cerealera. Bueno, no fue pasando, nada de lo que prometieron fue pasando. Entonces, ¿por qué ahora va a volver a, por qué ahora va a ser distinto? Pero en función de eso, yo lo que te quería preguntar, que era lo que nosotros de alguna manera poníamos en cuestión, era, ellos nos plantean, bueno, ¿y cuál es la otra solución? Y vos que sabés sobre el tema, me gustaría que nos puedas aclarar a la gente, les puedas dar herramientas, digo, ¿cuál fue la posición argentina? Y, o sea, ¿qué hicimos nosotros como argentinos? ¿Cuál era la propuesta heterodoxa? ¿Cuál es la propuesta del campo popular a los buitres? Había que plantarse con la propuesta que ya hicimos y había que esperar sin derogar. Nosotros arriesgábamos esta opinión, que era, si el nuevo gobierno, aunque sea macrista, sostenía las mismas leyes, el mismo acuerdo, seguramente los buitres, podrían cerrar con el acuerdo anterior. No sé, ¿esto es así o no? Sí, yo creo que totalmente. Si hubiese habido una fuerte posición argentina de como nación, digamos, de cualquier partido que ganara haga eso, sobre este hecho de que la posición argentina sea de que los buitres tienen que cobrar lo mismo que el restante 93%, no tengo duda que al fin y al cabo hubiesen aceptado, porque verdaderamente eso hubiese sido lo pragmático, si se quiere. Claro. Eso hubiese sido lo pragmático, es un poco lo que vengo criticando, de que es muy poco pragmático este gobierno y es muy dogmático, en el sentido que piensa que al ser promercado, el mercado lo va a ayudar, ¿no? Una cuestión medio rara, que va más allá incluso de una cuestión de, bueno, sí, son las empresas, ellos mismos pusieron sus propios agentes, con lo cual están solamente haciendo negocio. Pero en términos políticos, esto vos tenés que poder revalidar. Si llegaste en forma democrática, tenés que poder revalidar de acá 2-4 años lo que estás haciendo. Y evidentemente, este no es el camino, y por eso digo que no son pragmáticos para nada. La cuestión que queda pendiente, sobre todo, digamos, esa era la solución heterodoxa, si se quiere. No te pago hasta que no te acoples a lo que yo te diga. Y yo creo que se había ganado muchas batallas, la de la ONU, por ejemplo, la resolución, sí, que un poco le da un cierre de ahora en más a todas las deudas nuevas que se saquen de ahora en más, aunque sean ley Nueva York o ley lo que sea. Claro. Al estar amparado bajo esa resolución de la ONU, no se podría volver a hacer lo que están haciendo los fondos buitres. Martín, Martín, discúlpame. Y otra cosa, porque realmente es como es poder preguntarte, es aclarar un montón. Ellos plantean de que hicieron un acuerdo buenísimo. Y viste como, no sé si viste los videos, o ya me imagino que sí, cuando sí, Pratt Guy sí. Se ve que ya lo tenía anotadito lo que le iba a decir a Axel. Sí. Más allá de esa situación, digamos, ellos dicen que hicieron un buen acuerdo. ¿Esto es así? ¿Es así? ¿Esto de que no pagaron los ingresos, cómo se llama? Los punitorios. ¿Eso es así? ¿Esto es así? ¿Hicieron un buen acuerdo dentro de lo que se puede decir, aunque sea que están pagando, digamos? ¿Es un buen acuerdo o realmente le están regalando todo, digamos? No, me parece que no es un buen acuerdo. No es un buen acuerdo, pero ¿por qué? No es un buen acuerdo porque hay, si vamos a lo que dijo Axel, a él le habían propuesto 40% de quita, punitorios, lo cual, cuando uno... Y que habían rechazado esa propuesta. Así que esto se está planteando ahora de un 25% de quita con punitorio, evidentemente al lado de esto, que es la voz del ministro, pero digamos, claro. Habían ya, a propuesta de los fondos buitres, había algo mejor. Había 40, perfecto, esto está bueno. Le habían propuesto a Axel hasta un 40% de quita el año pasado, para poder arreglar respecto de lo que decía del juicio, ¿no? Claro. ¿Cuáles los punitorios? Perfecto. Entonces, clarísimo. Bueno, eso es un dato, pero que te muestra, es difícil saber cuando una negociación es buena o es mala. Lo que se dijo también es que Fregay dijo que en el club de París no se había negociado nada. Eso, que fue y pagó así, sin chistar. Fue y pagó así, claro. O sea que son dos cosas muy distintas, ¿no? El club de París es unos estados que le prestaron plata a Argentina y en el medio estaban involucrados todas las multinacionales de esos estados, que son los principales estados desarrollados. Con lo cual, pagar esa deuda posibilitaba mejorar la forma en que se endeudaban las transnacionales. Claro. Para decir rápidamente, hoy por hoy Coca-Cola para invertir hasta el arreglo con el Club de París. El Club de París, Coca-Cola si quería invertir en una máquina no le podía pedir prestado plata a un banco de Estados Unidos, porque el banco de Estados Unidos miraba, ¿para quién es? ¿Para claro. Argentina? No, Argentina está defaulteada, no te prestó nada. Entonces Coca-Cola tenía que financiarse en Argentina para traer una máquina de Estados Unidos. Y eso era doble quita de reserva, porque vos pagabas para importar y además pagabas para financiar en dólares. Lo cual ahora, bueno, dentro de todo se pudo resolver esto. Digamos, era lo del Club de París tenía más que ver con las inversiones extranjeras directas y con producción efectiva y problemas que había en la cadena de pago de este tipo de inversiones. Algo parecido que le hacen a Cuba hace 60 años más o menos, ¿no? ¿Cómo? Algo parecido a lo que le hacen a Cuba hace 60 años. ¿Qué tal, Martín? Matías te habla. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, algo por... Digamos, hay cuestiones que tienen que ver, son bichos distintos. Uh-huh. Digamos, no por ser extranjeros son todos malos o funcionan todos igual. Las multinacionales son empresas que operan efectivamente en la economía real, pero que necesitan financiarse para hacer, digamos, estas operatorias en lo productivo. Entonces ahí tiene, esto es una es financiamiento, es financiarización, pero es otra cosa que lo que hacen los fondos buitres, que los fondos buitres no tienen absolutamente nada productivo, simplemente se dedican a las finanzas y especialmente a un tipo de finanzas incluso, porque una cosa es un banco, otra cosa es una financiera y otra cosa todavía más marginal, si se quiere, son los fondos buitres, que serían un poco lo que los piratas son al comercio. Claro. Sobre la finanza, lo que eran los piratas en su momento al comercio, es decir, lo que hacen es algo marginal, un poco fuera de la ley, y les pueden redituar muchas ganancias, pero son parte, si se quiere, de la finanza, pero a la vez son parte, pero son marginal y están un poco mal visto en Wall Street, simplemente. Y estos tipos no le prestaron un mango a Argentina, simplemente especularon con la deuda que estaba ahí defaulteada en los mercados. Claro. Ellos lo que hacen es empezar a comprar toda la deuda que está de los países bananeros, defaulteados, etcétera, etcétera, y después van a los juicios de Nueva York, a los tribunales, y ahí en Nueva York, como la tienen atada, lo conocen a todo el mundillo político y judicial, ahí ganan, digamos. Por, ¿no?, eso buitres, entonces, por eso se llaman buitres. Una pregunta, por ahí no, sí. Martín, pero esto es solamente con un porcentaje de los bonos, porque dentro de los holdout hay otro porcentaje que no está cerrando acá, o sea que tendríamos que seguir pagando. Sí, está claro que este juicio... Es por un porcentaje, creo que es Nosotros arreglamos en el 2005 y el 2010 en el canje con el 93% del total de los bonos defaulteados. Claro. Ahí se judicializaron un 3-4%, que es esto del fallo del juez Griesa, que es lo que hay que pagar, una suma de 5.000 millones de dólares aproximadamente. Después, obviamente que 93 más 3, 96, nos queda un 4% afuera, que son los holdout, que no son los fondos buitres, que no están judicializados. Algunos, incluso apareció un dato de que eran gente que había fallecido y cuyos bonos estaban totalmente ahí perdidos. ¿En serio? En una porción chiquita, digo, no todos los 4%. Pero otros simplemente están en juicio, son los famosos Me Too, estaban esperando a que ese juicio se dirima para ver cómo actuar, y entonces, claro, en función del fallo de Griesa se prendieron. Claro, obviamente van a querer ir con Griesa ahora. Claro, y ahí es otro tanto de cantidad de plata, es 6, 7, 8 mil millones de dólares más. lo cual termina sumando 11, 12 mil millones de dólares en total. Martín, todo eso lo que... Sí, sí, decime. No, te quería hacer una consulta que viene a colación de todo. Estamos hablando, o sea, que nosotros negociamos algo que podíamos haber negociado mejor en virtud de nuestra producción, de nuestros dólares que tenemos guardados, etcétera. Podíamos haber negociado algo más. Y esto lo que hace es que abre la posibilidad de que los que ya arreglaron quieran, naturalmente, un acuerdo similar al de los holdouts. Y también se me ocurre a mí que esto también es como darle una luz verde al nuevo gobierno para que pida otros préstamos, digamos, al haber hecho este acuerdo y comportarse como buen pagador, por así decirlo de alguna forma, nos abre el abanico para poder refinanciarse y poder pedir más plata, esta plata que nunca entró, que habíamos hablado la semana pasada de las semillas y todo eso. Sí, pero de nuevo, o sea, hay dos problemas. Número uno, el qué va a ser el 93% restante. Porque vos arreglaste en su momento con una quita del 70%, es decir, que vos tenías unos papeles que decía que el Estado argentino te debía 100 y te lo cambiaron por unos papeles que dicen que te debe 30. Claro. Y de repente aparece un juicio en el cual a una pequeña porción de todos los que estaban defaulteados le pagan el 100. O sea, los bonos que le decían 100 le van a pagar efectivamente el 100. Entonces ahí aparece la posibilidad de judicializar, de verte perjudicado, ¿no? Pero la cláusula Rufo, ellos te tiran en cara y te dicen, no, pero la cláusula Rufo ya pasó, eso ya está firmado. Sí, pero aparentemente, eso es una cuestión más de abogado, ¿no? Evidentemente habría que hablarlo más con abogados, pero por lo que yo pude conversar, el propio, la ley Cerrojo, hay algunas cláusulas dentro de las dos leyes que se van a voltear, que podrían servir de argumento para que el 93% restante, como la ley Cerrojo, por ejemplo, que el 93% restante entre de nuevo a judicializar su causa, porque justamente la ley Cerrojo era ponerle fin a todas las causas respecto de este tema. Claro. Si lo abrís, evidentemente lo que vos estás haciendo es abrir la posibilidad de que otros judicialicen su parte de la deuda. Y no es que necesitamos que los 93% judicialice su deuda, sino que una porción, por ejemplo, estos bonistas italianos que están ahí dando vuelta, que dicen que están malhumorados con esto que está pasando, con que ellos judicialicen y ganen su juicio, eso inmediatamente va a repercutir en el restante 93%. Entonces es una cuestión en la cual, por querer resolver... La famosa jurisprudencia que le dicen los abogados, ¿no? ¿Cómo? La famosa jurisprudencia, que si hay un fallo de una índole... Exacto, bueno, es exactamente eso. Y con lo cual, a partir de ahí, ya directamente... hay que volver a defaultear, no hay otra opción porque volvemos al 2001, es así, volvemos al 2001 y además con una masa de dinero que con los intereses, digamos, adeudados de entonces. Directamente estamos hablando de que tendríamos que entregar un PBI entero de la Argentina en concepto de deuda externa. Clarísimo. Así que yo creo que ahí ahí está el mayor problema de lo que ocurre ahora, ¿no? Claro, sí. Estuviste muy claro, Martín, como siempre, y obviamente la semana que viene tendremos que hablar de nuevo porque va a haber novedades en diputados con respecto a los buitres y necesitamos hablar con vos porque si no entendemos nada. Es así. Bueno. Y los oyentes están muy agradecidos también del parque y de que hayas estado ahí contestando las preguntas, que fue también, como decía antes, uno de los temas más pedidos para charlar entre la gente que se acercó al parque. Así que bueno, esperamos que tengas un buen día y nos reencontraremos aquí en el aire de Radio Rebelde el miércoles que viene. Claro, un saludo a la audiencia, ya que estamos. Bueno, buenísimo hecho. Saludos. Saludo. Hasta luego. Gracias, Martín. No nos queda otra. Espacio publicitario. Remera, zapatillas, pantalón de gimnasia y guardapolvo. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 25%. ¡Ah! Sí, ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos, porque con las tarjetas Credicop tienen un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y cuotas sin interés todos los viernes en locales de indumentaria y calzado, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.200 pesos financiado en tres cuotas se reintegrará la suma de 300 pesos y se visualizará un consumo de 400 pesos en el primer resumen. En el segundo y tercer resumen se visualizará un consumo de 400 pesos. Coto financiero total nominal anual de 1,76%. Tasa efectiva 0%. Vigencia, fase, condiciones, tarjetas, participantes y comercios adheridos en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. Once y 57 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, invitándote a que te comuniques con nosotros al 4524-7816 y nos dejes tu mensaje, así podemos escucharte y pasarlo al aire. En estos últimos minutitos que me quedan antes de que sea el mediodía de este miércoles, te comento que estamos con la promoción para que puedas ir a ver a los Rolling Stones a Cuba. Una compañera amartiana está armando un viaje muy muy lindo. Si no conoces Cuba, de paso conoces Cuba. De paso ves a los Rolling Stones allí en un hecho histórico que supongo que no va a volver a pasar, porque ya los Rolling Stones tienen muchos años y Cuba está en un momento. Le golpea la puerta a Fidel, capaz que te atiende. Hola Fidel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te hace una ropa vieja? Vengo de parte de Amartya. ¿Vos decís que te deja pasar? Sí, ropa vieja, con moros, con cristianos. Para poder acceder a esta promoción que está haciendo la señorita Jimena Riveros, pero ella es parte de Amartya, por eso yo me sumo a esto de nosotros. Señora. Tenés que escribir a riveros-jimena@yahoo.com.ar y vas a poder acceder a esta promoción. Repito, riveros-jimena@yahoo.com.ar. ¿Riveros con qué B larga? Riveros va con B corta. Perfecto, y Jimena va con J, porque viste que está con X también, o hay que aclararlo. O con G, sí. Está muy complicado eso. Si no es Jimena y es media brasilera, está, ¿no? Bien. Pero bueno. Está bueno el viaje, entonces es ir a Cuba, ver a los Rolling Stones, es un combo, y Obama, porque va a estar Obama en Cuba, o sea... De paso lo ves a Obama. Es un combo explosivo, sí, esto es el anticristo, o sea, sucede eso y se acaba el mundo. Falta que vaya Bergoglio y están todos, ¿eh? Están todos, pero Bergoglio está, porque viste que va, pasa por La Habana, él es parte de... Pero Bergoglio es como Dios, está en todos lados. Excelente. Me gustaría ver a Bergoglio con la remera de los Ronin abrazado a Obama, un presidente de negro. Este mundo se va a la mierda. De un lado Obama, del otro lado Fidel Castro y adelante claro. Todo. Ah, porque me parece que viene por el lado también del anuncio de lo de Guantánamo, o sea, es muy interesante. Y usted se queja de lo despido. La verdad, ¿no? Con todo las cosas que están pasando, un presidente negro. Ahora digo, ¿Mauri no podía conseguir algo así para acá? ¿Unos Rolling Stones en la 9 de julio? No, viene Obama solamente el 24 de marzo. Sí. Y... $500 de la entrada te los trae, si querés. Y claro, bueno, sí. Bueno, pero ¿esto cuánto sale? ¿Hay un precio? No podemos decir el precio al aire. Es una vulgaridad, me parece. Me parece. Está en yenes. Es barato. Aceptemos que es barato, pero bueno, consúltelo, perdón, en el mail de Jimena, que es riveros-jimena@yahoo.com.ar. Nos vamos al informativo y ya seguimos con más. No nos queda otra. Noticias. Noticias. Política. Eduardo Duhalde dijo que al gobierno hay que ayudarlo porque es el proyecto que eligió la gente. El expresidente consideró que el Parlamento debe aprobar lo que pide el Ejecutivo Nacional sobre los fondos buitre porque si no es como voltear al gobierno, según aseveró. En diálogo con Telam, el dirigente justicialista bonaerense confesó que no habla por teléfono con Macri porque se enojó cuando el actual mandatario decidió ir en un frente más chico. Sin embargo, Duhalde dice que ahora lo quiere ayudar porque, a su criterio, hoy es Macri o el caos. Economía. La Cámara de la Construcción advirtió que se perdieron 54.000 empleos desde diciembre. El presidente de la Cámara, Juan Chediak, afirmó que esa cifra representa un 50% de caída de empleo en el sector privado a nivel país. Chediak advirtió que la baja del empleo en el sector tiene efecto en el resto de la economía, porque la industria de la construcción es un gran multiplicador en segmentos como la producción de materiales, en las subcontratistas, en los proyectistas, los ingenieros, los capataces, el transporte, los neumáticos y la minería. Deportes. Del Potro debutará en Indian Wells ante un rival surgido de la clasificación. El tenista argentino, ubicado en la posición 420 del ranking mundial de la ATP, podría enfrentarse en la segunda vuelta al checo Tomás Berdych. El tenista argentino con mayores perspectivas de regresar al primer orden internacional volvió a jugar en febrero pasado en Delray Beach, luego de 11 meses de ausencia a causa de una serie de lesiones crónicas, con dos operaciones incluidas en la muñeca izquierda. Tránsito. Provincia de Buenos Aires, por el desborde del río Quinto, continúa interrumpida totalmente la circulación vehicular en el kilómetro 398 de la ruta nacional 188, a la altura del acceso a la localidad de Banderaló. En tanto, la provincia de Jujuy, circular con precaución acatando las señalizaciones, por desvío en el puente Río Los Alisos, kilómetro 1681 de la ruta nacional 9, debido a los trabajos viales que se efectúan en el lugar. Recuerde, no utilizar el teléfono celular durante la conducción. Informó desde Vial Nacional, Martín Moreno. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Bueno, buenos días, gente de No Nos Queda Otra. Bueno, yo la verdad que no termino de asombrarme de lo que está haciendo este régimen, porque esto no es un gobierno constitucional, es un régimen militar escondido atrás de una figura que le hace creer a la gente que es constitucional. En este momento hay una manifestación en Santiago del Estero. Los maestros fueron reprimidos en las rutas, sacados de la peor manera de los micros. Los han identificados por la policía. Buen día, compañeros. Carlos Gali de Villa Luzuriaga. Miren, tal vez lo conté. El 20 de diciembre del 2001, mi hijo, que tenía 26 años, fue baleado en la cabeza por un grupo de comisarios. Hoy tiene 40, porque está vivo y está bien. De ser necesario, yo voy a repetir la historia, compañeros. Cuando haya que ir a sacar a esta banda de degenerados, yo voy a repetir la historia. Y seguramente también con final feliz. Un abrazo, hasta mañana. Hola, rebeldes, les habla Hermelinda Cavallo de Ballester. Bueno, nosotros ya hemos conversado algunas veces. Les quiero decir que Radio Rebelde se encuentra en Parque Char. Eso porque me lo dijeron ustedes. Gracias y nos vemos. Todavía les debo algo rico para llevarles una mañana. Adiós, un besito. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, luego pasaremos el resto de los mensajes, pero ahora, como les comentábamos antes, estábamos hablando de los fondos buitre y de todo lo que tiene que ver con el debate frente a la propuesta macrista ante justamente los fondos buitre y la manera de pago. Así que para hablar de esto estamos en línea con el secretario general del Partido Solidario, Juan Carlos Junio. Buen día, Juan Carlos. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo andan por aquí ustedes? Bien, muy bien. Queríamos saber cuál fue el papel del Partido Solidario en el debate del día de ayer. Bueno, fundamentalmente a través de nuestro diputado, Carlos Heller. Sí. Carlos, refutó drásticamente los argumentos del oficialismo en el sentido de que es imprescindible el pago de esta deuda. En realidad nosotros tenemos la experiencia de los últimos dos años que que demuestra que no es vital ni imprescindible pagar la deuda, allanándose a lo que plantea los buitres y el gobierno nacional, ya que transitamos esos dos años con una posición firme, discutimos en el mundo, recibimos del mundo en las Naciones Unidas el apoyo de 136 países, la opinión pública nacional acompañó y sostuvimos no solo nuestras riquezas, que no se las cedemos a estos prestamistas, sino nuestra dignidad. La otra cuestión en la que viene insistiendo Carlos es el tema del gravísimo peligro que implica allanarse al modo de pago que plantean los buitres, porque eso es lo que ha hecho el gobierno nacional. Prácticamente acá no hay una negociación seria, firme, como debe ser frente a acreedores internacionales, sino que hay un virtual allanamiento a sus requerimientos. Eso tiene dos consecuencias. Por un lado, que por cada 25 centavos de dólar, sí, que estos usureros pagaron por cuando compraron los títulos de la deuda argentina, van a cobrar 4 centavos de dólar. Por cada 25 van a cobrar 4. Para que ustedes y la audiencia tengan una idea, el arreglo que hizo Néstor Kirchner fue de que por cada 25 centavos de dólar, los bonistas cobraron 30 centavos de dólar. Claro. Y sobre esa base, entonces, sobre la gran punción aquella del 67%, entonces, luego el país pudo crecer, pudieron ellos ir cobrando, obviamente, había lo que llama el cupón del crecimiento, que era un premio si el país crecía más del 3,26% anual, lo cobraron, el país creció, hubo distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Ahora, para concluir esta idea, lo que tenemos es el peligro de que, además de lo ya dicho, sí, de que el 92% que se allanaron y arreglaron un acuerdo determinado con el país, y nosotros ahora estemos haciendo un acuerdo diferenciado, privilegiando a estos otros prestamistas y pagándole mucho más, digan, bueno, acá hay desigualdad de trato. Por lo tanto, vayan a cualquier juez de cualquier lado del mundo y reclamen igualdad de trato, aplicando un principio universal que es el de igualdad de trato a los acreedores, ¿no es cierto? Así que ahí hay un gravísimo peligro que el gobierno está diciendo que no es tal cosa, sin embargo nosotros estamos convencidos que sí existe ese peligro. Carlos lo planteó claramente ayer en el plenario de comisiones. ¿Qué tal, Juan Carlos? Te habla Julián, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Primero decirte que para nosotros es un poco de esperanza, ¿no? Tener diputados como los del Partido Solidario que puedan defender esta posición, porque como decís vos bien, el tema no es pagar ahora, sino lo que se puede venir a partir de esta situación. Sí. Pero llevándolo al plano del debate político, queríamos también poder saludarte por lo que pasó en Parque Chacabuco, que fue una experiencia muy interesante donde vos pudiste participar y donde también se tocaron otros temas, además de economía, como este caso, sino que también se pudo hablar de cultura, donde vos estuviste en una de las comisiones, ¿no? Sí, en realidad me alegra que lo suscite. Yo los quiero valorar y felicitar mucho a ustedes. Lo puse por ahí en las redes. Sí, lo vimos. Agradeciéndole porque han tenido ustedes una muy buena iniciativa. Muestra que, bueno, ustedes tienen capacidad de convocatoria, que eso no es otra cosa que un respeto y un prestigio, porque digamos, los referentes, las personalidades, los dirigentes políticos van y concurren, como fue en este caso, porque, bueno, son interpelados por gente a la que respetan y quieren. Claro. Y después hubo una concurrencia muy importante de público, había 4 o 5 comisiones y en todas había una cantidad muy interesante de gente, más allá del River y Boca, que obviamente sí, es un problema muy grave. Un daño colateral terrible. Un daño colateral terrible. Hubo un rey de España, Felipe II, que, vamos a hacer una digresión histórica, sí, que mandó su armada invencible, que le costó décadas armarla, y en medio de la batalla vino un huracán en el lado que estaban sus naves, sí, y la destruyó. Sí. Entonces el tipo dijo, bueno, yo mandé mis naves a luchar contra los hombres, no contra los implementos de la naturaleza. Muy bueno. Así que ustedes contra River y Boca, no hay nada para hacer. A pesar de todo, salieron adelante. Bueno, han puesto una pantalla gigante ahí en el parque. Fue una idea. Pero bueno, sí, somos bastante ambiciosos. Lo interesante era, Juan Carlos, y que está bueno comentarlo, ya que vos lo decís, es el valor de la unidad. Lo que nosotros queríamos con esa plaza no era que se lo arrogara ninguna fuerza, no porque eso no pudiera pasar, sino porque entendemos de que lo que se viene lo tenemos que hacer entre todos juntos, y que lo importante es poder, además de las diferencias, que es importantísimo tener diferencias, porque esa hacia la diversidad, es poder construir, digamos, una imagen, digamos, de unidad, pero no una unidad de bobos, sino una unidad con debate, ¿no? Y al mismo tiempo poder poner en un mismo plano a los vecinos y a los dirigentes, no porque sea lo mismo, no de un discurso antipolítica, todo lo contrario, sino para poder complementar, para poder suplementar, para que todo ese fervor que se despertó después del balotaje, ¿no? Que considerás que fue un montón de gente se sumó a esa campaña porque no gane Macri, de alguna manera anda dando vueltas, y es importante que se pueda cruzar con los referentes, como el caso de ustedes, que hoy son esenciales para dar la lucha. En un primer paso que tiene que ver con el quórum, que me gustaría saber qué pensás sobre dar quórum o no, y en el segundo paso tiene que ver con no dar los votos, digamos, ¿no? Porque esto sería volver al default, como lo acaba de si vinieran, digamos, los juicios que supuestamente dice este gobierno que no van a haber, sería una situación muy compleja. Sí, dos cosas entonces centralmente planteás. Con la primera, la verdad que no puedo más que decir que estoy de acuerdo con el enfoque que vos describís y realizás en relación a la unidad de los sectores progresistas, kirchneristas, de izquierda, y sosteniendo, por supuesto, sus diferencias. Los procesos de unidad son con diferencias, claro, si no seríamos sino todos idénticos, si no hace falta unidad, somos una cosa, una unicidad. Así que ese es un concepto valiosísimo, porque siempre es una dificultad, es una contradicción, una complejidad que hay que abordar. Lo que yo insistí e insisto en que es imprescindible que estos impulsos sociales como las plazas y muchas otras cosas vayan teniendo una combinación con lo político. Con lo político en el sentido de la lucha política y la lucha electoral. Claro. Porque si no hay una escisión entre lo social y lo político, a partir de un prejuicio contra lo político, claro, y lo político también es, como decíamos, lo social, también hay contradicciones y problemas, pero sin embargo es el lugar de disputa principal del poder y por el poder. ¿No es cierto? Entonces, hay que quebrar esa barrera y combinar y convocar a la gente a que participe de las fuerzas políticas y de las luchas políticas, para que no se agote como ya ocurrió en otras oportunidades. Acerca del quórum y del el voto negativo, nosotros estamos en este caso, que es un caso muy extremo, ¿sí?, porque es una ley de enorme trascendencia. Uno podría decir, todas las leyes tienen importancia, sean las buenas o las muy malas, ¿no? Porque afectan la vida de los ciudadanos, pero acá, esta es una ley, la derogación de las dos leyes, la cerrojo pago soberano y el nuevo endeudamiento, sí, que va a condicionar la vida de los ciudadanos y ciudadanas del país por décadas. Este es un enorme endeudamiento, uno de los más grandes endeudamientos estatales de las últimas décadas que haya asumido un país del tercer mundo como el nuestro. Por lo tanto, compromete la vida de los ciudadanos y compromete la soberanía de la nación, porque aquí hay una pérdida de soberanía frente a los prestamistas. La deuda, a lo largo de la historia, yo diría, de la humanidad, muy particularmente del capitalismo y muy particularmente de nuestro país, es un instrumento de dependencia y sometimiento, no es solamente un tema económico, ¿no? Porque después de esto va a venir el Fondo Monetario, nos van a colocar sus políticos. Entonces yo creo que es un caso muy extremo, que no hay que dar quórum y hay que votar en contra, sí, ¿no es cierto? En todo caso, nosotros lo que sostenemos, como yo diría una aclaración, es que nunca dijimos que no hay que pagar la deuda. Claro. Lo que nosotros siempre dijimos, acompañando el planteo de la presidenta Cristina Kirchner, es que hay que pagar en términos justos, equitativos y dignos, y por lo tanto a estos buitres habría que pagarle como a todos los bonistas. Claro, exactamente. Que de algún modo, es lo que dije antes, al 0,30 por cada bono y reconociéndole el premio que se le reconoció al otro 92%. Porque para terminar, si estos prestamistas hubieran entrado en el 2005 o en el 2010, le hubiéramos pagado igual que a todos los demás. Exactamente. ¿No es cierto? Por lo tanto, nosotros eso sí decimos, paguemos, pero así. Lo otro es un sometimiento nacional, es un sometimiento del pueblo y hay que votar en contra. Juan Carlos, no puedo dejar de preguntarte en función de la apertura del Congreso, pero no por el Congreso en sí, sino por el juego de relaciones políticas y de personalidades, ¿no? ¿Cómo vos ves? No podemos hacer futurismo, pero bueno, somos hombres de la política y hay que pensar un poco, ¿no?, en adelante. ¿Cómo vos ves este juego o esta danza de posiciones dentro del PJ, que de alguna manera, como no vamos a estigmatizar a Bocio, ¿no?, pero vamos a ponerlo justamente como él se pone en su medida, digamos, como un tipo que evidentemente pareciera poder jugar y tener otras posiciones distintas a las que participó en los 12 años. ¿Cómo vos ves, cómo avizorás el campo de la construcción política con estos juegos que todavía no se terminaron y no sabemos dónde va a terminar? Pero digamos que es un año cargado, ¿no? Si bien ustedes no participan de esa elección, pero la elección del PJ es central. Digamos, ¿cómo ven ustedes, digamos, el desarrollo, por lo menos de estos primeros meses, ¿no? Que van a ser importantes para tener estrategias hacia el 2017, ¿no? Sí, como vos decías, efectivamente nosotros no somos del PJ, no participamos, nosotros tenemos una construcción propia, claro. Que es el Partido Solidario, y que creemos que es imprescindible que construcciones políticas como la nuestra sean las que se fortalezcan, claro. ¿No es cierto? Eso es lo que creemos nosotros, y sobre la base del fortalecimiento de estas otras construcciones políticas, entonces creo que los sectores democráticos, los sectores transformadores van a tener más fuerza que en otras situaciones. Acerca del PJ, bueno, se está viviendo, yo creo, una todavía de crisis como consecuencia de que todos hemos sufrido una derrota electoral importante que permitió el advenimiento de este gobierno que está en las antípodas del kirchnerismo y del proceso latinoamericano. En el marco de esa fase de derrota, es lógico que también al interior del PJ, como ocurrió a lo largo de todo el siglo XX y el siglo XXI en el Partido Justicialista, se expresen corrientes que en muchos casos son contradictorias entre sí. Claro, claro. El caso que nos ocupa ahora, para no irnos en cuestiones muy generalistas, que es el de, vos decís, Bossio, Urtubey, yo creo que está claro que esa gente, ese sector, ha decidido una actitud política de funcionalidad hacia el gobierno macrista, porque posibilita el quórum y posibilita, por ejemplo, ¿no? En esta cuestión tan crucial como es el tema de los buitres, posibilita el quórum y vota a favor. Si no fuera así, creo que la situación política en el Parlamento y política en general sería distinto. Y argumentan con que hay que abrir paso a la gobernabilidad. Claro. La palabra gobernabilidad sirve para un, como diría alguien, un barrido y un fregado. En este caso es la gobernabilidad macrista, ¿no es cierto? Claro. Y antes era la gobernabilidad cristinista, y en Londres es la gobernabilidad de Cameron, y en Ecuador es la de Correa. O sea, acá lo que están diciendo es que hay que avalar al gobierno macrista, eso es lo que están diciendo. Claro. Y nosotros creemos que eso es un ala, entonces, disfuncional a los sectores populares, claramente. Pero Juan Carlos, pero ¿y nosotros? Porque esa es la pregunta también, ¿no? Porque en la televisión está puesto a Bossio, a Urtubey. No te pido que me des una definición, pero ¿y de nuestro lado, si podemos hablar de un nosotros? Sí, ¿cómo sí. se da esa conformación? Es una gran incógnita eso, para todo el mundo. La gente acá no para de llamar preguntando. Mirá, yo no prefiero, claro. ¿no? Porque creo que es más interesante desde mi enfoque, por supuesto, claro. no seguir especulando con las variantes del PJ. Primero, que hay grandes interrogantes hasta el 8 de mayo, y segundo, claro. si bien yo soy un militante político antiguo y puedo hacer análisis como cualquiera del PJ, yo prefiero plantear las cosas desde otro lugar y en otros términos. Nosotros, durante el kirchnerismo, pero mucho más ahora, teníamos una dificultad y una limitación, y la tenemos, que es la falta de la conformación de una gran fuerza política kirchnerista en un sentido muy amplio, claro. donde confluyan todo tipo de sectores políticos, y no solo políticos, sino sociales, o sea, yo diría una visión de bloque político, y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar sobre la base de grandes acuerdos programáticos, ¿no es claro, cierto? Claro. Eso puede parecer hoy muy utópico, sin embargo es un camino a recorrer que no estará desprovisto de dificultades, contradicciones, empiojamientos y qué sé yo, pero eso es la visión que tienen que tener todos los compañeros kirchneristas que creen que tienen que estar adentro del PJ, claro. y todos los compañeros kirchneristas como nosotros que creemos que no tenemos que estar dentro del PJ, sino defendiendo y manteniendo nuestras identidades, haciendo crecer nuestras identidades y desde esa diversidad entonces estaremos contribuyendo a la conformación de ese gran frente político para derrotar a la derecha. Esa es la expresión del Parque Chacabuco, esa es la visión. Totalmente. Muy bien. Construir ese gran frente, aunque sea por lo menos en las plazas. Muy bien. Juan estamos Carlos, de acuerdo. Quería aprovechar que te tenemos al aire, si bien ya te robamos un montón de tiempo. No, por favor. Quería comentarles a los oyentes que sos director del Centro Cultural de la Cooperación y justamente también preguntarte cuál es el nuevo desafío de este Centro Cultural, teniendo en cuenta lo que representa el Centro Cultural de la Cooperación, la gente cultura. Que ha traído, la gente de cultura, pensadores, gente de Latinoamérica y de otras partes del mundo también. Me refiero al desafío de estar con otro gobierno, ¿no?, después de tanto tiempo. Sí, está bien lo que vos puntualizás. Todos tenemos que ir reconociendo, yo diría en plenitud, en la práctica, lo que es obvio y sin embargo cuesta, ¿no? Uh-huh. Que es que vivimos 12 años de un gobierno progresista, latinoamericanista, y que reivindicó la política como instrumento, y ahora estamos con un gobierno que está en las antípodas y hay que asumir que entonces estamos en otra fase y que no todo tiene por qué ser igual, más bien no va a ser igual, va a ser bastante distinto y nuestras conductas políticas y de todo tipo tienen que ser irremediablemente distintas. Nunca, no fueron las mismas conductas de todos nosotros en los 90 para no irnos a la dictadura, ¿no? Que en el que con De la Rúa y mucho menos que con Kirchner. Y ahora tenemos otra fase. En el Centro Cultural también estamos discutiendo eso. Está claro, nosotros, como lo planteó nuestro fundador, somos un centro cultural de izquierda, definido, con un sentido muy amplio, en el que tenemos todo tipo de disciplinas, de ciencias sociales y de las artes, y tenemos una visión, yo diría, de crítica, de tener una actitud crítica de la cultura dominante, de la cultura que deviene del poder capitalista, y vamos a sostener, yo diría, una posición de aporte crítico a desmalezar esta suerte de argumentos culturales que se intentan desde el macrismo, nuevos argumentos culturales, pero que en el fondo son parecidos a los de que ellos esgrimían en la ciudad de Buenos Aires, una visión elitista de la cultura, basada en el espectacularismo para conseguir votos, sino en una cultura que propenda a que haya más participación de masas, más participación del pueblo. Ellos niegan una cultura que tenga que ver con centros culturales de barrio, en fin, nosotros vamos a seguir teniendo una relación del centro cultural con las comunas, con las barriadas, con los centros, todo lo que tenga que ver con el palpital de la cultura del pueblo. Seguiremos siendo convocantes en nuestro centro a todo lo que tenga que ver con el teatro, el títere, que también tendrá una visión de lo nacional y de crítica social como siempre. En fin, estamos en un proceso de recreación de nuestras visiones para aplicarlas a esta época, pero bueno, ahí seguimos siendo los mismos, cada vez hay más jóvenes intelectuales vinculados a la lucha política, incluso estuvieron algunos de ellos en la plaza el otro día, así que de eso se trata también, de que todos nuestros jóvenes, nosotros tenemos unos 200 investigadores, se vinculen a todas las iniciativas políticas y comunicacionales que se hagan. Es muy recién importante. Justo tuvo Martín Burgos al aire con nosotros. Ah, muy bien, él es uno de ellos, efectivamente, de nuestros economistas. Pero hay muchos más en diversas disciplinas, así que cuando quieran se acerquen, le podemos hacer una lista mucho más amplia para que ustedes puedan apoyarse. Yo quería, justo hablando del Centro Cultural de la Cooperación y de todas las personalidades que pasaron, y hablando de economistas jóvenes, quería saber qué recuerdo te merece Aldo Ferrer, que ha estado ahí y ha tenido varias bastantes conferencias, y yo creo que tiene un pensamiento bastante joven. Sí, incluso la verdad que lo de Aldo hasta hace, yo no sé, te diría 3-4 semanas, con una edad tan avanzada como tenía, venía y opinaba con una frescura, con una plenitud en nuestras reuniones. Nosotros tenemos una iniciativa política, es la convocatoria Argentina Económica y Social, y él la integraba y hacía aportes notables. Creo que

pertenezco al grupo del 49% que no votó este gobierno. Veo un gran desasosiego en la sociedad que no lo votó. Veo una gran desconfianza entre nosotros en cuanto a lo que pueda suceder con nuestro futuro de país. No veo a nadie del Frente para la Victoria que se ponga delante de esta lucha y que nos organice. Estamos todos como las ovejas cuando pierden a la yegua madrina que los conduce. ¿Sí? Bueno, así estamos. Y yo quisiera, por favor, que nos reorganicemos y que haya alguien de la política que se ponga al frente. Yo estoy afiliada del Partido Justicialista, no hay nada, es árido todo lo que está pasando y hay una gran necesidad. Chicos, y a Marcia los estoy escuchando como todos los días. Bueno, a mí me parece que ustedes andan por Villa Urtúzar, por ahí, aunque a mí me gustaría que estuvieran donde estaban antes. Bueno, abrazo fraternal a todos y todas, soy Susana de Palermo. Bueno, es un mensaje para los que se cruzaron de vereda. Que piensen en el 2001, que piensen en el 19 y el 20 de diciembre del 2001, los compañeros que quedaron tirados en el asfalto, que piensen en eso. Se van a hacer responsables de otro endeudamiento más que nos va a llevar a la pobreza, a la miseria. Que piensen un poquitito antes de escrachar la firma, de levantar la mano. José de Pompeya. Que no sea que lo maten otra vez a esa gente. No sea que maten nuevas generaciones. Hola chicos, bueno, la verdad que como estamos en un blindaje mediático, yo ayer me vi toda la sesión del Congreso a través de Diputados TV en la página web. Se lo dejo para aquellos que estén interesados, el martes puedan verlo todo por ahí y ver, hablar y escuchar a todas las personas completito. Daniel de Loma Mosa. Sí, hablas de Leandro y para decir que, bueno, que en la mayoría, la verdad que la gente votó a su propio enemigo. Y ahora vamos a pagarlo por generaciones. Vienen por todo, incluidas nuestras vidas. De manera que me veo un panorama muy halagüeño. Gracias. Después de haber escuchado ayer las ideas de Kicillof y de habernos dicho, Kicillof, lo que iba a suceder en la Argentina de derogar las leyes que ellos, los fondos buitres, quieren que deroguen para poder hacer lo que quieran, y encima vienen a traer su jurisprudencia a la Argentina. ¿Pero qué estamos haciendo? Falta solamente la bandera de remate. ¿Cuándo va este pueblo adormilado que votó al PRO despertar? ¿Qué le pasa a la gente que hay tanta ignorancia? ¿Dónde estudian? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Sabes lo que pasa? Hay demasiado Canal 13 acá, demasiado TN y demasiado Clarín. Ahí está la madre del borrego, ahí está. Una verdadera vergüenza el aumento de los impuestos en el partido de Vicente López. Alumbrado y barrio de limpieza aumentó en el mes de enero, lo volvieron a aumentar ahora. Con las boletas de febrero, de marzo y abril, que ya llegaron, y así sucesivamente. Llamé a la oficina que ellos tienen a un par de cuadras de casa, que es el Palacio Municipal, y ¿sabés qué? Me contestaron que no sabían, o sea, que no les importa nada del pueblo. Yo, por supuesto, a esta gente no la voto ni loca, no soy pro ni que me asesinen los votos, pero tengo que pagar las consecuencias. La verdad, mala cabeza. Por eso tenemos los problemas que tenemos, los argentinos no aprenden más. Hola, si mi nombre es Pedro nuevamente, quería decir que cuando el nazi de Macri dijo pobreza cero, en realidad es tan bruto que se equivocó. Lo que él quiso decir es cero para la pobreza. Bueno, un abrazo y sigan adelante. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, vos podés hacer lo mismo porque hasta las 13 estamos aquí en el aire de Radio Rebelde haciendo No Nos Queda Otra y vamos a escuchar absolutamente todos los mensajes. Estamos saludando de paso a Susana de Palermo, a José de Pompeya, a Daniel de Loma Hermosa, a Silvia de Adrogué y a Pedro, que fueron los oyentes que escucharon recién. Y quería hacer un comentario. José de Pompeya hablaba del 2001, sí. Que fue una de los partícipes de la campaña del miedo, por decirlo claro, entre comillas. No nos olvidemos de la complicidad, ¿no? De quien siempre estuvo del lado del más débil, como diría Majul, o sea, del lado de Clarín. Clarín había titulado La crisis causó dos nuevas muertes. Yo me pregunto si se atreven a decir que la crisis causa 110.000 despidos, que la crisis causa una nueva represión. Se ve que todavía no. Hay que darles tiempo, ¿no? Hay que darles tiempo. Viste que ellos tienen una ecuación, que son los primeros dos años apoyan. Claro. Los segundos dos años critican y los últimos dos años le pega más fuerte para negociar con el que viene. Sí, además, con respecto a los despidos, volviendo a lo que estaba comentando antes, bueno, ya son 110.000 entre sector privado y sector público, ya la vicepresidenta propuso que 1.500 personas sean corridas del Senado, ya dentro del área de agricultura familiar se está previendo, por decirlo de alguna forma, que se echen 250 personas, o sea, va sumando día a día, día a día, y es importante también comentar que detrás de cada despido hay toda una familia, no es que es un tipo solo, o sea, estamos hablando de 110.000 personas sin trabajo, multiplicarlo por tres, ponele, familia tipo, una pareja con dos hijos, ya es un montón, son 330.000 personas que no tienen manera de bancar su economía. Yo digo familia tipo, puede ser que haya un par de solteros ahí que viven solo, pero son dos sueldos, ponele, pero claro. Y esto para mí es el comienzo de lo que ellos quieren hacer, esto como el glaciar, como el hipopótamo que está bajo del agua. Nosotros estamos viendo el 10% de lo que tienen pensado hacer. Lo que va a pasar es claramente esto va a terminar en un argentinazo y van a ir los 100.000 despedidos, van a levantar la Casa Rosada y la van a tirar al mal río. Como lo dijo Luis. Lo dijo Luis, sí. Acá no hay posibilidad. A mí me parece que hay como varias claves, ¿no? Lo que decía Junio con respecto a que es necesario salir a construir una fuerza amplia, que en el plano de la lucha callejera es imprescindible que en algún momento poder constituir un argentinazo desde donde la espontaneidad, ¿no? De las organizaciones sindicales, sociales, políticas y culturales. Me parece que en la calle hay que volver a recuperarla desde ese impulso, desde lo político, de construir herramientas políticas que nos permitan, digamos, ir hacia ese lugar, y me parece que ese es el conjunto de herramientas para poder detener esto, digamos, no subestimemos. En el Parque Chacabuco se expresó esto. Esto no es un gobierno de un partido político utilizado por la derecha para. Esto es la derecha gobernando. No hay que subestimarla. Están preparados para lo que vienen a hacer. Yo lo entiendo muy bien lo que dice usted y la verdad es muy políticamente correcto. Pero yo hablaba más que nada de la gente que la violencia que están generando, sí, en los despedidos y en la como salpica, como decía también Rocío, a los familiares, conocidos, ni hablar, bueno, los despedidos del Estado, que eso también salpica en el sector privado. Todo eso están generando una violencia que va a terminar mal, sin duda. Para mí, yo no tengo la menor duda. Simplemente que entiendo hoy que el pueblo argentino es muy pacífico y que está todavía analizando la situación, pero también entiendo que, como dijo Cristina, son los empoderados. O sea, le está diciendo, cuando te metan el dedo en el culo, rompele el dedo, básicamente. Bueno, no le voy a permitir que vuelva a decir una palabra como esa, por favor. Igual, violencia es la pantalla de Julián, la mugre que tiene la pantalla de la computadora de Julián. Esto es violencia. Esto es violencia. ¿No le regalaron, cómo se llama eso? Limpia vidrio. No te metas con mi pantalla. 12:48 de la mañana, ya seguimos con más No Nos Queda Otra. No Nos Queda Otra. Espacio publicitario. Mochila, cuadernos, lápices de colores y los libros de texto. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 20%. ¡Ah! Sí, ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos. Porque con las tarjetas Credicop tienen un 20% de ahorro todos los jueves en todas las librerías del país, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos se reintegrará la suma de 200 pesos. Vigencia, bases, condiciones y tarjetas participantes en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. There are places I remember, dicen los Beatles, y bueno, había que recordar. ¿Qué significa eso? Hay lugares que recuerdo. There are places I remember. Qué lindo. Vio la traducción acá. Le traduzco todo el tema en estos 10 minutos. Qué grave. Los Beatles son internacionales. Usted sí que sabe la inglés, ¿eh? Antes de que llamen los oyentes a quejarse porque pasamos música en inglés, bueno, en el día de hoy nos despertamos con la noticia de que murió George Martin, quien fue recibidor, por decirlo de una forma, del título honorífico de ser el quinto Beatle. Así que ese es el verdadero quinto Beatle. El verdadero, el productor, el que se encargó de llevar adelante un gran aporte a la carrera de los Beatles, así que por eso teníamos que escuchar un arreglador, tema. Arreglador y el tipo que evidentemente le metió rosca a esas armonías, el que sabe un poco de música y ha tocado un tema de los Beatles en la guitarra. No eran temitas. Seguramente la primera etapa fueron los temas famosos de tres acordes, pero rápidamente esa banda se complejizó musicalmente y desde un alto voltaje musical debería hoy estudiarse en los conservatorios los temas de los Beatles. Se hace, pero no con la vehemencia que debería hacerse. George Martin tenía 90 años y una de las primeras personas que le mandó como un saludo de buen viaje, como a veces se suele hacer cuando un famoso fallece, fue justamente Ringo Starr, que lo hizo a través de su cuenta de Twitter y dijo: gracias por todo tu amor y tu bondad, George, que tengas mucha paz y mucho amor. Eso fue lo que dijo, obviamente en inglés, ¿no? Lo estoy traduciendo. Thank you for all your love and kindness, George. Peace and love, XOXO. Eso es lo que dijo Ringo Starr a través de su cuenta de Twitter. Así que bueno, un temita para también los fanáticos de los Beatles que nos escuchan. Sí. Y para recordar, obviamente, el aporte de George Martin a la historia de la música. Por supuesto. Los Beatles son historia de la música, nada más y nada menos. Hay más mensajes en el 4524-7816. Hola, sí, mi nombre es Pedro nuevamente. Quería decir que cuando el nazi de Macri dijo pobreza cero, en realidad es tan bruto que se equivocó. Lo que él quiso decir es cero para la pobreza. Bueno, un abrazo y sigan adelante. Hablo Fernando de Peleta. Así como le prometen a Pragay que van a venir las inversiones, así le prometieron también de que los hilos bolsa iban a vender para, iban a exportar para entrar en 200 millones de pesos por semana, de dólares por semana. Así son los negocios que hacen ellos. Ahora dice que van a venir inversiones. ¿Qué van a venir inversiones si están más pobres que nosotros? Que tengan un buen día. Hay buena gente trabajando con Massa, gente que es de bien de abajo. Bueno, dicen que no sabían que era así un vente patria, ¿no? Porque él pintaba otra cosa, aparentaba ser otra cosa. Pero los que lo conocen muy bien saben que el tipo es un narcotraficante. Tiene razón Elisa Carrió cuando dice que es un narcotraficante. Porque cuando se levanta la droga en Tigre, le dice la policía, dámela a mí que yo la quemo. Y el tipo la sale a revender otra vez. Este sinvergüenza de Massa, el que dice que quiere luchar contra el narcotráfico. Y es el principal narcotraficante acá en el país. Un fuerte abrazo, Carmen. Sí, buen día, Marcia, Rocío, muchachos. La noche le dijo a Perón, no le va a dar el cuero para volver. ¿Le daré el cuero a Macri para hacer un plebiscito? ¿O a la resentida de Michetti? Porque esa mina es una resentida, que lo recontra. Muy bueno programa, Eduardo Barreco Pelo. Buenos días, soy Gustavo de Caballito. Con respecto a lo que están hablando de nuevo endeudamiento, escuché decir a Pratt Guy que los bonos que van a emitir tienen arbitraje en Nueva York. Por eso justamente quieren eliminar la ley de soberanía. Entonces, volvemos a empezar. Es como una cloaca que no tiene salida. Chau, chau. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, ya estamos llegando al último tramo de nuestro programa, queridísimos compañeros. No llore. Che, no hicimos ningún comentario de la marcha del día de ayer, ¿eh? Una gran convocatoria el 8 de marzo por el Día de la Mujer. Que nos hablaron ayer del Día de la Mujer, sí. Sí, pero no lo dijimos hoy, digamos, porque fue después la marcha. Nosotros estábamos, hubo gente, digamos. Sí. Haciendo diferentes reclamos, obviamente, como siempre, el tema de la aborto seguro y legal, seguro y gratuito, perdón, la cuestión de la igualdad en el sector laboral, el tema de los femicidios, obviamente, que es lo más preocupante entre todas estas cosas que acabo de nombrar, porque muere una mujer cada 30 horas, es un número increíblemente aterrador. Y yo ayer estaba pensando, y lo quiero comentar brevemente, en realidad me estaba preguntando si los hombres tienen tanto miedo de caminar por la noche solo como lo tenemos nosotras. No. De verdad lo pregunto, ¿eh? Sí, te responden de verdad. O sea, yo en el día de ayer llegué muy tarde a mi casa y estuve esperando un colectivo como media hora. Pero el miedo generalmente... Por 7 cuadras para no caminar sola. No tiene una... El miedo generalmente no tiene una explicación. Y esto sí tiene una explicación. Digamos, no, la probabilidad de que le pase algo es mucho más alta. Claro, claro, bueno, pero es la verdad que es aterrador. Yo me lo puse a pensar en ese momento y dije, loco, tengo 7 cuadras, ¿por qué no las camino? Y porque justamente no quiero, tengo terror de que me pase algo. O sea, el miedo es algo que está, es un sentimiento que hay que tener. El tema es ahora cómo desde el Estado, cómo desde la sociedad en general se construyen escenarios o, digamos, avales para tal o cual medida. El discurso de se ponen pollerita y después se quejan que las violan, que las violan, eso está muy propagado, yo lo he escuchado. Uh-huh. Digamos, no es que es algo que no se sabe quién lo dice, eso está muy propagado, y eso se construye, digamos, algo en un sentido contrario a eso, con políticas de Estado, o se destruye, digamos. Si vos tenés un presidente, como tenemos ahora, que habla del culo que tienen las minas, si vos tenés un gobierno como el que tiene ahora, que baja todos los tipos de línea que tenían que ver en función Mario de... Mario Vidal, que habla también, obviamente, supongo yo, de su perspectiva de mujer, que defiende también el tema de la violencia, o sea, de la no violencia de género, desfinanció el programa de protección a las víctimas de violencia de género. Justamente, en ese sentido, digamos, si cuando no hay políticas públicas, si además los medios no solamente se llevan por delante la ley de medios, sino que no se los puede regular en cuanto a su discurso, porque imagínate, uh-huh, si no le puedes regular la economía, le vas a regular el discurso. Uh-huh. Sí. Cuando esa es la situación que prima, pero podemos ver que aunque no tenga que ver, pero tiene que ver con la violencia, lo que pasó con los compañeros del EDE, de Villa Crespo, digamos, sí, donde sí, un loco, entre comillas, loco las bolas. No son locos. Un asesino. Digamos, un asesino tira un par de tiros y que segura, si no fue algo, no lo hagamos los 007, pero tiene que ver con lo mismo, con lo que se avala en una sociedad para que se dé, ¿no? Y las mujeres, a diferencia de un gobierno de 12 años, sufren la misoginia, la persecución de una sociedad patriarcal de hace más de, no sé, por lo menos 500 años, para no decir, para no ser exagerado. Uno a veces yo ando por la calle y en otras épocas se escuchaba que le gritaban cualquier barbaridad o simplemente le chiflaban a una mujer y me incluyo, nos causaba hasta gracia y el tipo era como un gracioso, un capo. Hoy ya no, ¿eh? Hoy pasa eso y lo escuchan y yo por lo menos no me río y miro mal al que lo hace y el entorno, la gente alrededor o no le da bola o lo mira también mal como yo. Hoy no es más como antes que decía, sí, viste qué minita, y eso está cambiando la cultura. Esperemos que esto es un gran aporte del Estado en su momento que lo ha hecho de concientización, esperemos que siga. Sí, no nos olvidemos, ya que hablamos de política o antipolítica o como sea, que la campaña de Miguel Lecel fue llevarle las putas a los que lo votaban. Uh-huh. Claro. Pido perdón por la palabra, pero no sé si pedirlo, pero él en la publicidad decía, yo llevo las putas, decía. Uh-huh. Una cosa, ¿qué? ¿Vos tenés que celebrar abusando de una mina? Digo, me pregunto, ¿esa es tu manera de celebrar que ganaste una elección? La verdad que es desagradable. Y no nos olvidemos, y lo voy a decir ahora mientras el top me apura y robándole un segundo a la gente de ADN Nacional y Popular, no nos olvidemos de Lorena Martins. No nos olvidemos del caso Martins, porque eso ya te da una pauta de la relación que tiene el macrismo con el tema de la trata. No hay que olvidarse de eso, porque después nos hacemos los boludos, ¿viste? Decimos, bueno, dijo lo del culo, pero ya está, no le importa eso, la misoginia. Claro, hay una profundidad en estas cosas. Una nota con Lorena Martins que tuvimos en diciembre, la pueden encontrar en amartia.com.ar. Me voy, ya está. Disculpen, gente de ADN Nacional y Popular. Parecido al negro Fontana Rosa, ¿no? Sí, sí, se parece al negro Fontana Rosa, el compañero que se viene al aire ahora. Se lo han dicho, ¿no? Tiene como un aire. Al negro Rosarino. Fontana Rosa, ¿no? Bueno, compañeros, nos despedimos. Gracias, Matías Esbora. Gracias a vos. Gracias, queridísimo Julián Saud. No, por favor, un placer. En la producción, Pablo Diz, como siempre. Y toda la gente de Revista Amartya. Mavi, en la operación. Ahí va. Mi nombre es Rocío Alterley. Nos reencontraremos mañana de 11 a 13 aquí en el aire de Radio Rebelde, porque no nos queda otra que hacer radio. ¡Yujú! Noticias.